se presenta a estos dos en sí junto a DJ Slim. Hosan y después te enseñaremos a cerrar en este track. Tienes imperfecciones, saca papel y boli, te daremos lecciones. Empiezo con Despola Colabo, ya estamos uniendo cabos. Me presento con sigilo, o sea, siempre con estilo y las clavo. Los dos tenemos rango, cuando menos te lo esperes, habremos dado el salto. Del sol al cielo, territero, estaremos en la cumbre. Somos Despo y Hosan, que nadie nos deslumbre. Escucha este rap indispensable, siempre estamos detrás de los cables, haciéndolo insuperable. Todos saben que venimos con ganas, no buscamos fama, vestimos como nos da la gana. Que nadie nos critique porque no vamos a cambiar en nada. Aparecimos de la nada hasta llegar a tus oídos, nos escuchaste y quedaste sorprendido. Y suena guapo, tío, hacemos rap pensando en tanga, rubias o morenas, todas nos desarman. Después siempre tiene un A en la manga y si quiere lo saca. Nuestro estilo de placer te mata, te ataca. Nadie nos va a joder, inténtalo pero vas a perder. Porque aquí se presentan dos en sí, Hosan de Sevilla después de Madrid. Lo hacemos así, con calidad y sinceridad. Esto es rap real y no una letra más. No pararemos jamás y vamos a más. No lo intentes, no se puede superar, es rap certero. Digo lo que quiero y sin ningún pero. Lo hacemos bien, con estos versos que se clavan en tu sien y te saben a miel. Te encuentras en shows y cuando nosotros rapeamos sale incluso hasta el sol. Porque esto es lo mejor. Si no te gusta, dedícate al pop. Te lo puedo hacer incluso de improvisación, porque tengo ese don. Ahora viene mi colega después y os parten dos. Hosan siempre su ruta, digo las cosas y que nadie me discuta. Ten cuidado, esto es una mina. Con mi última rima demuestro que estamos en la cima. Este es el clima idóneo en el que me rodeo. Ya sabéis, buscábamos tía, ahorraros los trofeos. Tío, así es como rimo, la clavamos con estilo. Y aquí, con DJ Lin en los vinilos. Después, Hosan, te enseñaremos a cerrar en este track. Ja, rapear la misión, nuestra visión, tu humillación. Cuando pillemos un micro, chico, será tu perdición. Hosan y después metemos raje en tu sexto, a diestro y siniestro. Apuesto que te va a gustar el resto. Santa Aurelia, Hortaleza, estate atento a los maestros. Sí, aquí llega este en sí, después su apodo, su enigma, magia que tamarir, la per me hacen reír con su forma de vestir, su manera de vivir, no se compara a mí, mi miel pruébala, mi letra saborealas, tengo mil y alguna más, escúchame y disfrutarás, después por no estar. Es mejor que un orgasmo, lo suyo no es el sarcasmo, solo tinta en folios plasmo, te dejo con espasmo, gracias a mi entusiasmo, y aquí, junto con Hosan en el mic, partiendo vuestros cráneos, os vamos a hacer sufrir en el tatami, sí, no me considero un cani, algunos me dicen despo, mientras que otros solo dan y hago rap para entretenerme. A veces para aniquilarte, solo espero no venderme y seguir haciendo este arte. Después siempre parte, mientras que yo soy reparte. Y si te le pones chulo, él logrará tumbarte. No solemos dar el cante, somos muy buenos cantantes. Con destreza y con semblante en el micro dos gigantes. Hosan siempre destaca, es brillante. Mientras que después dicen que se embrutó un diamante. También conocido como el mejor amante. Rap elegante, de mi micrófono a tu equipo. Nuevo modelo de hombre, bueno, solo un prototipo. De momento canto y ando, ya me iré perfeccionando. Eso fijo, venga, juguemos a hacer hijos, pero sin tenerlos o dejárselo a los pijos, ponme acertijos. Si quiero los adivino, puedo ser tu asesino, incluso tu mejor amigo, un fulano, un creído, pero nunca un vendido, ¿comprendido? Comprende cómo te los rimo, no me trates de primo o quedarás extinguido. Solo pido mujeres, Coca-Cola y mucho vino, las rimas las pongo yo, y si no, yo son mis chicos, sevillano. Madrid, Sevilla, mano a mano, que nos rete quien quiera, en invierno o en verano le ganamos, ja. Con nuestro rap en Barça vamos, masticamos, someamos. Incluso crucificamos si os tenemos delante o domesticamos. Y aunque quede mal decirlo, somos los putos amos. Después, Hosan, te enseñaremos a hacer rap en este track. Ja, rapear es la misión, nuestra visión, tu humillación. Cuando pillemos un micro será tu perdición. Hosan y Despo, metemos rap en tu cesto, a diestro y siniestro. Apuesto que te va a gustar el resto. Santa Aurelia, Hortaleza, estate atento a los maestros. Bien, lo habéis oído. Lo habéis sentido, lo habéis vivido, Despo y Hosan, con Slink en los vinilos. Somos los amos, así es como rimamos.